Buenas tardes, amigos. Bienvenidos este lunes 27 de octubre del 2014 a los Iconoclastas del Rock. Programa donde nos damos gusto hablando del rock clásico de las décadas de los 50, 60 y 70. Tendremos mucha información, muchos invitados, mucha música, de la música que más nos gusta, el rock. Bienvenidos pues, amigos, a los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, en esta tarde de lunes, esta soleadita tarde de lunes, que ya para la gran mayoría está terminando el primer día hábil de la semana, pues vámonos empezando a relajar con un poquito de buena música y de buen rock. Bien, hoy vamos a tener como invitado a esa banda británica fabulosa que fue la eterna competidora de los Beatles, llamados los Rolling Stones. De los Rolling ya habíamos hablado en una emisión anterior, de los Iconoclastas del Rock, cuando vimos sus primeros años y sus orígenes, y los dejamos allá en el año de 1963, cuando lanzaron una canción de los Beatles llamada I Wanna Be Your Man, con la cual se fueron para arriba. Pero ya en ese mismo año, en 1963, el Beatle George Harrison los recomendó con la disquera Decca para que les dieran un contrato de grabación. Los de Decca estaban sumamente ciscados por haber rechazado a los Beatles. Fue un error, vamos a ponerlo entre comillas, un error de apreciación tal vez del ejecutivo que no quiso a los Beatles y que después fueron el gran éxito del rock de todos los tiempos. Pues bueno, ciscaditos por eso dijeron vamos a firmarnos a los Rolling Stones. Les vieron madera, les vieron posibilidades, talento y empezaron a grabar con ellos. También en 1963, pues lanzaron un sencillo de ellos titulado Come On, una canción de Chuck Berry, la cual realmente tuvo poco éxito, pese a que la promovieron en un programa de televisión que se llamaba Thank You Lucky Stars. Y se van de gira como teloneros de Bob Dylan, de Little Richard y de los Everly Brothers. Pese a toda esta promoción que ellos hicieron, solamente lograron llegar al lugar 21 de las listas de popularidad en el Reino Unido con esta canción Come On de Chuck Berry. Pero ellos, como todos los buenos genios, como todas las personas que están realmente enfocadas en alcanzar el éxito, no se desesperaron por este primer fracaso, también entre comillas, y siguieron adelante. Vámonos, amigos, con nuestro primer corte de esta tarde. Tenemos música muy selecta de los Rolling, verán cómo les va a gustar. El primer corte es con Ruby Tuesday, Martes de Rubí, escrita por Keith Richards y Brian Jones, aunque los créditos se le dan a Mick Jagger y a Richards, ¿sí? Pero fue Brian Jones el que ayudó a Keith en esta canción y no Mick Jagger. La lanzaron el 13 de enero de 1967 y llegó de inmediato al primer lugar en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Esta canción ocupa el lugar 303 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Esta canción está dedicada a una groupie. Una groupie es una chica que había en ese entonces y que sigue habiendo ahora, que buscan sexo con las estrellas de rock. Bueno, esta groupie tuvo una relación un poco más seria con Keith Richards, el guitarrista de los Rolling, y estaba la chica metiéndose ya muy a fondo en problemas de drogas, en problemas de una vida sumamente disipada, por lo que Keith Richards decide enviarla de regreso a su casa con sus papás para que estos la ayuden a superar esos problemas de adicciones, y parece ser que cortó a tiempo. El nombre de esta groupie era Linda Kate, quien fue, les repito, novia de Kate un tiempo, y a él se le dedicó esta hermosa canción. Vamos con ella, Ruby Tuesday, Martes de Ruby, con los Rolling Stones. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Anécdotas, hay muchas historias, y cómo no las va a ver, amigos, después de más de 50 años de trayectoria. En sus inicios, muy al inicio de la banda, un tal Carlo Little fue baterista de los Stones y estuvo con ellos, y él sí tenía ganas también de hacer una carrera en el medio musical, pero después de un tiempo dejó a la banda, ya que pensaba que no iban a lograr nada, no le vio futuro a este grupo. Y se salió, dejó esto y pues se puso a hacer la vida por otros lados. Más adelante, en 1999, los Rolling Stones dieron un concierto en Wembley, ¿sí? Y ahí Carlo Little, este ex baterista de ellos, vendía hamburguesas. O sea, la vida no lo había tratado tal como había tratado a sus ex compañeros, por lo menos en el tema financiero. Jagger se enteró de que su ex amigo estaba ahí vendiendo hamburguesas y lo invitó a su fiesta de cumpleaños. Y ya en esa fiesta de cumpleaños se dice que lo ayudó de muchas maneras para que él pudiera superar alguna situación de pobreza que estaba enfrentando. No cabe duda que siempre, por mucho que se diga de los rockstars, todos como buenos seres humanos tienen sus partes nobles también. También se platica mucho de ellos, de que la relación entre Mick Jagger y Keith Richards es una relación de amor y odio. Son como el matrimonio ese que hacía Héctor Suárez, que se vivían la vida peleándose, no sé si se acuerdan ustedes, pero no podían estar el uno sin el otro. Pues así son Mick Jagger y Keith Richards. No se soportan, y lo han dicho ellos más de una vez a los medios, de que no se tragan, pero no pueden estar separados el uno del otro. Y además se defienden las múltiples veces que Keith Richards ha sido arrestado por el tipo de vida que lleva, ya sea por posesión de drogas o por escándalos en público, etcétera, suele ser que Mick Jagger también resulte arrestado porque se mete a defender a Keith Richards, a su amigo. Entonces, esto nos lleva pues a ese tipo de relación un tanto cuanto curiosa que no nos podemos explicar, cómo dos personas pueden estimarse y detestarse prácticamente al mismo tiempo, y cómo, teniendo estas faltas de afinidad, pues pueden componer juntos canciones tan maravillosas como las que nos han ofrecido a lo largo de estos 52 años que llevan ellos trabajando juntos. Y también de ellos había muchas cosas que se decían sobre que eran enemigos de los Beatles. O sea, que había una guerra entre los Beatles y los Stones, y que quién era mejor y tal. Toda esta guerra, toda esta historia, amigos, les puedo decir que es falsa, no es cierto. Ellos eran buenos amigos, se llevaban bien, se trataban como colegas. Tan es así que fue el mismo George Harrison quien recomendó a los Rolling Stones con la disquera Decca. Si no se hubieran querido, hubieran tenido celos los unos de los otros, pues sencillamente no los hubieran recomendado. La competencia entre ellos era meramente en el aspecto comercial, para ver quién vendía más discos, pero no lo hacían ni siquiera por competir. Cada quien grababa sus canciones, hacía sus presentaciones y lograba sus resultados. Toda esta confrontación, toda esta supuesta enemistad fue una invención meramente de los medios de comunicación de aquel entonces, que les gustaba sacar partido de cualquier cosa que tuvieran delante. Bien, amigos, vámonos a nuestro segundo corte de la tarde. Una canción fabulosa de los Rolling que se llama She is a Rainbow. She is like a rainbow, perdón, ella es como el arco iris. Una magnífica canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards, precisamente, y que la publicaron en el álbum Their Satanic Majesty's Request, a petición de sus satánicas majestades. Un álbum de título totalmente olvidable desde mi punto de vista. La canción fue lanzada en diciembre de 1967, un año que no había sido muy bueno para los Stones. No habían tenido muchos éxitos, no les había ido muy bien, que digamos, pese a que el rock estaba en una cúspide de psicodelia y de buena música, no fue precisamente el mejor año para ellos. En She's Like a Rainbow, Nick Hopkins toca el piano, lo hace maravillosamente bien, y todos los arreglos que se escuchan de Mellotron, que es el abuelo del sintetizador y que imita instrumentos de cuerda en este caso, fueron compuestos y ejecutados por Brian Jones, ni más ni menos. También ahí participa en esa canción John Paul Jones, posteriormente integrante de Led Zeppelin, él haciendo otros arreglos de cuerdas interpretados por instrumentos de cuerda en esta grabación. Pese a que se ha dicho, corre ahí una leyenda urbana que algunos de los Beatles participaron en esta canción, sobre todo con las voces. No es cierto, ninguno de los Beatles participó en esta grabación de ellos. La festejaron, les gustó la canción, pero no, ninguno de ellos participó. Bien, amigos, vámonos con She is like a rainbow. Ella es como el arco iris con los Rolling Stones. She's like a rainbow, coming colors. seen her dressed in blue. See the sky in front of you. De los Rolling llega en enero de 1964 cuando lanzan el álbum The Rolling Stones. Recuerden que siempre el primer álbum de un grupo lleva su nombre para que la gente los recuerde y los empiece a reconocer. Este álbum llegó al primer lugar aprovechando el impulso que les había dado la canción I Wanna Be Your Man, una canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney, que también la grabaron con los Beatles, y se la dieron a los Rolling Stones, que también tuvieron un gran auge con ella al hacerle una versión más gruesa, entre comillas, a este rock and roll sencillo que les habían proporcionado los Beatles. Un mes después de esto, lanzan un sencillo titulado Not Fade Away, No Se Desvanecen, de Buddy Holly, y fue el primer gran éxito comercial de los Rolling Stones en el Reino Unido al llegar al tercer lugar, aunque en los Estados Unidos llegó apenas al lugar 48. Una calificación baja, es el lugar 48, pero ojo, arribita del límite psicológico del lugar 50, lo cual les permitía seguir incubando esperanzas de tener una carrera exitosa en la Unión Americana. Ellos fueron muy criticados ya que llegaron con ese boom a la escena musical del Reino Unido. La crítica se centró fundamentalmente en su aspecto sucio y desaliñado que presentaban y la forma obscena de cantar, ¿sí? Empezaron las imposibles comparaciones contra los Beatles, en la cual los Rolling Stones eran los malos y los Beatles eran los chicos buenos del rock. Algo que alegró mucho a Oldham, que era su publicista, ya que él había concebido a los Stones como la antítesis de los Beatles. Y toda esa polémica ha venido sucediendo inclusive a la fecha, donde las personas hemos sido incapaces de reconocer que simple y sencillamente los Rolling Stones y los Beatles fueron grupos diferentes, con estilos compositivos y formas musicales distintas, aunque los dos pertenezcan al género de rock, y cada una de ellas tan buena como la otra. Así es de simple el asunto, pero volvemos al mismo manejo de la mercadotecnia musical que tan bien les funcionó en aquellos años. Vámonos a nuestro tercer corte, amigos de la tarde, con una super canción de los Rolling, una que a mí me encanta, se llama Let's Spend the Night Together, que pues aquí la traducían mis amigos de la radio como Juntos y Felices. No sé qué tenga que ver, porque la canción quiere decir Pasemos Juntos la Noche. Escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Lanzada como sencillo ya en enero del 67, llegó al tercer lugar del Reino Unido. El tema pues fue todo un escándalo y fue censurado por muchas radiodifusoras y muchos medios en Inglaterra, porque era una invitación directa a tener un encuentro sexual. Vamos a pasar la noche juntos, escuchen la letra con atención. Cuando se presentaron en el show de Ed Sullivan, este les pidió que cambiaran la frase, quedando en vez de Let's spend the night together, pasemos juntos la noche, por Let's spend some time together. O sea, pasemos algún tiempo juntos, lo cual se oía más light y no tenía ninguna alusión sexual. Jagger aceptó esa situación, pero cuando cantaba la línea, esta de Let's spend some time together, miraba fijamente a la cámara y hacía unos gestos fabulosos donde dejaba muy clara que su intención era un encuentro sexual. Se armó un pandemonio con esta canción y pues una vez más Ed Sullivan vetó a los Rolling Stones en su programa. Ed Sullivan los vetaba a cada rato, pero a cada rato los invitaba porque eran unas verdaderas lumbreras, unas verdaderas maravillas en el rock and roll. Vámonos pues amigos con este corte llamado Let's Spend the Night Together, pasemos juntos la noche con los Rolling Stones. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together. acerca de la imagen de los Stones, amigos, de la tan controvertida imagen de esta banda, hubo una publicación en el diario London Evening News, allá en marzo de 1964. Esta nota nos describe muy bien cómo era ese Londres de mediados de los 60, un mundo que estaba cambiando, una generación nueva que estaba llegando y proponiendo cosas que antes no se habían visto, no eran comunes, y obviamente había reacciones, algunas a favor, algunas en contra de todo este movimiento, y muy especialmente a favor o en contra de los Stones. Me voy a permitir leerles textualmente la nota que se explica por sí misma. Se titula así: ¿Dejaría usted que su hija se case con un Rolling Stone? Y continúa: A los padres no les agradan los Rolling Stones. No quieren que sus hijos lleguen a ser como ellos. No quieren que sus hijas se casen con ellos. Nunca han sido las virtudes de pulcritud, obediencia y puntualidad tan escasas como en los Stones. No son los ideales con los que construir imperios. No son del tipo de gente que se lave las manos antes de comer. Causan que los adultos farfullen con rabia. Esto se publicó allá en Londres en marzo de 1964. Para mí la gran pregunta es, ¿quién pagó la nota? ¿Sí? ¿Un enemigo o un amigo de la banda? ¿Querían perjudicarlos o en realidad querían hacerles un favor? Porque yo creo que depende de quién lea la nota. Si es un adulto, pues va a estar de acuerdo, un adulto de 1964, acostumbrado a toda una serie de valores de vida, llegan estos chicos oponiéndose a todas esas cosas, pues evidentemente le va a dar la razón a la nota. Pero ¿qué tal si esta nota la lee un joven o una joven de aquellos años? Pues se va a poner más a favor de los Rolling. Ustedes tomen en cuenta que si quieres lograr que un adolescente se clave con algo, ¿sí? Dile que no, prohíbeselo y verás cómo lo va a empezar a buscar con mucho afán. No me extrañaría a mí saber que esta nota fue pagada por el publicista, por Oldham de los Rolling Stones, créanme que no. Bien, vámonos con este corte, una canción tradicional que muchos grupos la sacaron. Me refiero a Susie Q. Es una canción escrita por un señor de nombre Dale Hopkins. Recuerden que ya platicamos de ella aquí en los Iconoclastas del Rock hace unas dos semanas. La canción fue lanzada originalmente en mayo del 57 y de ella hacen una versión los Stones muy acelerada, con un solo de guitarra electrizante tocado por Keith Richards. Verdaderamente una versión muy al estilo Stone. Ellos la lanzaron en febrero de 1964 y tiene el récord, la peculiaridad de ser la canción más corta que han interpretado los Rolling Stones, ya que solamente dura 1 minuto con 49 segundos. Vámonos pues con Susie Q con los Rolling Stones. The way you talk, the way you Ya me jalaron las orejas hasta con una pinza porque les dije que la canción duraba 1:49. Y sí es cierto, la versión original dura 1:49. No más que me traje una versión remezclada que se hizo años después, donde alargaban la canción a unos 3 minutos y fracción para que también tuviera una duración más comercial. Porque así como no les gustaban muy largas, pues tampoco ya les convenía tener material más corto. Pues bien, allá en 1964 los Stones hicieron su primera gira por los Estados Unidos a fin de promover su álbum. Sin embargo, sus presentaciones no atrajeron al público de los Estados Unidos, mismo público que tiempo atrás había recibido eufóricamente a los Beatles. Esta falta de impacto de los Rolling allá en la Unión Americana fue debido a desafortunadas presentaciones que tuvieron en televisión, donde inclusive en una de ellas Dean Martin se burla de ellos, ¿sí? Fueron vetados del show de Ed Sullivan por el aspecto desaliñado, la obscenidad. Aunque claro, Ed Sullivan, como les repito, siempre los vetó, pero nunca cumplió el veto. El señor era un poquito convenencierito, por lo que podemos escuchar de él. Bien, aquí hubo un contraste, definitivamente, lo que no ayudó a los Stones en ese momento. Recuerden que en esa época, el 64, los grupos musicales eran muy limpiecitos, muy pulcros, iban de trajecitos muy padres. Recuerden a los Beatles, llegaron muy, muy monos, muy coquetitos. Los había vestido Brian Epstein con trajes, corbatas, bien peinados. Acuérdense que todos los grupos andaban envaselinados y sus presentaciones era todo muy bailado, muy, muy bonito. Y llegan los Stones y pues francamente chocan contra ese paradigma cultural de que los grupos juveniles tenían que ser así, grupos bonitos y bien vestidos, y no se aceptaba el desaliño, la falta de pulcritud y ciertos modales considerados obscenos como parte del repertorio de un grupo. Pero bueno, ellos seguían montados en su plan, ellos siguieron promoviendo su imagen como antítesis de todo ese aspecto. Aprovecharon esta gira y grabaron algunas canciones en Chicago y en Los Ángeles, aprovechando las presentaciones que tenían por esas ciudades. Estando en esa gira, lanzan la canción It's All Over Now, está todo ahora terminado, la cual llegó al primer lugar en el Reino Unido. Y lanzan su álbum 5x5, que así se llamó en el Reino Unido, y en Estados Unidos le cambiaron el nombre a 12x5. En Estados Unidos siempre cambiaban los títulos de los discos, el orden de las canciones, quitaban, ponían, eran un verdadero desastre. Pero bueno, en ese álbum pusieron estas grabaciones de Chicago y de Los Ángeles y tuvo un gran éxito. Esto fue lo que empezó a ser muy relevantes a los Stones en los Estados Unidos. A tal grado llegó ya su éxito, después del lanzamiento de este álbum, que la revista Melody Maker, una revista especializada en música popular, nombró a los Rolling Stones la banda del año 1964. Es ahí, amigos, cuando se inicia el verdadero despegue de los Stones. Vámonos al siguiente corte, amigos, con la canción Honky Tonk Women, las mujeres de Honky Tonk, un rolononón escrito por Jagger y Richards, y fue lanzada como sencillo en 1969 y por supuesto que llegó de inmediato al primer lugar en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Aunque la canción fue concebida inicialmente, amigos, como un country acústico, acabó con un super arreglo muy rockero que la verdad supera en mucho a la versión acústica que también puede ser escuchada en el álbum Let It Bleed de 1969 de los Rolling Stones. La canción trata de una mujer que baila en un cabaret. La escribieron los Stones allá en 1968 en una visita en Brasil y se inspiraron en los gauchos que conocieron allá en el lugar donde se hospedaban. Toda una canción, se presume, se decía en la época, que también hubo algunos vetos, porque al parecer estas mujeres de Honky Tonk se insinuaba que también se dedicaban a la prostitución, como si eso fuera algo nuevo y algo desconocido allá en 1969. Bien, la canción está en el lugar 116 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Vámonos, amigos, con Honky Tonk Women, las mujeres de Honky Tonk con los Rolling Stones. Bien, vamos a continuar aquí con estos Rolling Stones. El baterista de ellos, Charlie Watts, es una persona siempre distinguida por su carácter apacible y tranquilo. A gran diferencia de Jagger y de Keith Richards, que han llevado más bien vidas turbulentas, vidas al límite, vidas siempre al borde del escándalo, mujeres, drogas, que mira, si la mitad de lo que se habla de ellos fuera cierto, sería como para haber muerto a los 40 años de edad, ¿no? Pero bueno, Charlie Watts, pues, es una persona casada, dejó las drogas hace muchos años y vive con su esposa, con quien tiene 47 años de matrimonio. Es todo un ejemplo de una persona que puede pasar entre la lumbre sin quemarse. Y me gusta destacarlo porque a veces se oye muy bonito y se oye como que yo quisiera ser como él, ¿verdad? Cuando hablamos de gente como Jagger, como Richards, como Jim Morrison, que tuvieron la desgracia, amigos, de caer en las garras de las drogas, echaron a perder sus vidas, se perdieron de todo lo bueno que Dios les tenía para la vida aquí. Se dice alguna vez que Jagger, estando un poco borrachón, llamó por la noche vía telefónica a Charlie Watts, nada más para platicar, pero de eso que te hablan a las 2 o 3 de la mañana porque el señor está de parranda, y se pone a decirle, a ver dónde está mi baterista consentido. Se dice que Charlie Watts colgó el teléfono, se vistió, fue a casa de Jagger, entró, le puso un puñetazo en la nariz y le gritó, no soy tu baterista, entiéndelo, tú eres mi desgraciado cantante maldito, no me vuelvas a decir que soy tu baterista. Le dio otro puñetazo y se fue a su casa. Ese era Charlie Watts, ¿sí? Y así eran los Rolling Stones, eran gente que buscaba la originalidad, era gente que buscaba destacar. Ellos tuvieron allá en 1968 una grandiosa idea que se llamó el Rock and Roll Circus. Fue hacer una especie del circo de rock and roll, e incluso el escenario se ambientó como un circo. Fue un programa de televisión que lo grabaron, en el cual participó John Lennon, participaron los Who, Jethro Tull, amigos, Eric Clapton, Marianne Faithfull y los mismos Rolling Stones. Un programa inolvidable, pero que los Stones no permitieron su publicación hasta el año de 1996. Se preguntarán ustedes por qué. Bueno, pues si vemos el video, que lo pueden encontrar en YouTube, pueden ver que fue la mejor actuación de los Who, una actuación verdaderamente superlativa de los Who, y creo que una de las peores actuaciones que dieron los Rolling Stones en toda su vida, lo cual no era común. Los Stones tenían muy buen performance en vivo, pero aquí les salió muy mal. Y pues ni modo de cortar la parte de ellos, ellos fueron los promotores de la idea. Pues allá en 1996, yo creo que debido a ciertas presiones comerciales de no haber podido comercializar esto, y ya con el hecho de que el Rock and Roll Circus fuera una leyenda, se decidieron a lanzarla. Bien, amigos, vámonos con el último corte de los Rolling Stones, una increíble canción que se llama Brown Sugar, Azúcar Morena, escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Ellos la grabaron en 1969, pero fue lanzada hasta 1971. Lo que pasa es que los Stones se metieron ahí en alguna disputa legal con su disquera porque estaban cambiando. La canción ocupa el lugar 490 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. La letra es francamente escandalosa. Habla de drogas, brown sugar es una forma de referirse a las drogas, a sexo interracial, a la esclavitud, a una serie de cosas que ya se ve que los Rolling habían agarrado esa veredita, la tenían muy bien dominada y hacían sus letras ahí medio escandalosillas, pero no por eso menos buenas y envueltas en una música fabulosa. Vámonos pues, amigos, con Brown Sugar, Azúcar Morena, con los Rolling Stones. Go! amigos, gracias que nos siguen en www.elpuntocritico.com. Síguenos en Facebook, Punto Crítico Radio Oficial. Pónganos ahí sus comentarios, peticiones, qué quieren escuchar en la programación del Punto Crítico Radio. También síganos en nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde les publicamos mucho material, muchos videos, muchas fotografías, mucha información acerca de este rock clásico que tanto nos gusta. Envíenos sus comentarios, sugerencias, peticiones a losiconoclastasdelrock@hotmail.com. Para leerlas y con mucho gusto darles curso a todas esas peticiones que ustedes nos hagan. Bien, vámonos con nuestro set de canciones, amigos de la gran época del rock. Y vamos a iniciar hoy con La Casa del Sol Naciente, The House of Rising Sun. La vamos a escuchar en la versión de Eric Burdon y Los Animales. La canción es de autor desconocido, ¿sí? No se sabe quién la compuso, data inclusive de finales, bueno, no finales, de 1860 y tantos, allá por mediados del siglo XIX. La canción popularmente era conocida como Rising Sun Blues, el blues del sol naciente. La versión más antigua que se conoce de ella data de 1924, cantada por Clarence Ashley y Gwen Foster. Está dedicada esta canción a un pequeño hotel en Nueva Orleans que la narra la canción original, y que este hotelito estaba ya por los años de 1820 en Nueva Orleans. Se dice también que la Casa del Sol Naciente es un eufemismo de un prostíbulo, que es la manera de referirse solapadamente a un prostíbulo. Bueno, es toda una canción con toda una historia en una estupenda interpretación de Eric Burdon y Los Animales. Esta canción que trata de una persona que ha tenido poca fortuna en el juego y se va ahí a consolarse a la casa del sol naciente. Vámonos con ella, con Eric Burdon y Los Animales. Spend your life sincere in misery. Gracias por escucharnos, amigos. Hoy nos ganó el tiempo. Nomás pudimos pasarles una canción de nuestro set, porque la historia de los Rolling Stones es apasionante, llena de detalles. Y qué bueno. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de hablar de ellos en este lunes. Vámonos, amigos, muchísimas gracias por su atención, por seguirnos aquí en www.elpuntocritico.com. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Eduardo Ramos en los controles. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Vámonos, amigos, hoy con una canción fabulosa que se llama Amorcito Loco, Crazy Little Thing Called Love, original de Queen. Pero esta semana les vamos a estar presentando como canciones de despedida puras versiones de canciones del rock cantadas por gente que no son del medio del rock. Versiones interesantísimas. La de hoy es esta canción, Crazy Little Thing Called Love, Amorcito Loco, de Queen, cantada por Michael Bublé, cantante canadiense. Ha de tener ahorita unos 39, 40 años, una gran voz para el jazz, que ha sido comparada su voz con la de Frank Sinatra. Una excelente versión. Vámonos con esta canción, amigos, y los dejamos en la compañía de Tere Chacón y el Círculo Beatle, que es el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Nos vemos mañana, amigos. I just can't handle it, this thing called love. I must get around to it, I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take back. A hitchhike, I take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Be cool, relax, get a hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby.